Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de octubre. La delegación de cementerio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha un horario especial de apertura de las instalaciones con motivo de la festividad de Todos los Santos. El concejal Andrés García así lo anunciaba en el transcurso de la celebración de la sesión plenaria del pasado martes. En esa sesión además ha anunciado que se está trabajando con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ubrique en la elaboración de una propuesta de modificación de la ordenanza reguladora del funcionamiento del cementerio municipal, ya que la actual se encuentra obsoleta. Andrés García, como concejal de Parques y Jardines, del mismo modo ha destacado los trabajos de limpieza de matorral que se han llevado a cabo en la zona de la barriada El Caldereto. Paso a informar de las concejalías que están a mi cargo. En primer lugar, en Parques y Jardines. En principio os quiero hablar del vídeo promocional de Parques y Jardines de la empresa básica, en el cual ha colaborado el Ayuntamiento de Ubrique. Esto habéis visto que es bastante interesante y que incluso es casi un vídeo de promoción turístico al que os invito y os animo a que compartáis y publicitéis. Por otra parte, se ha puesto en marcha el programa de la Almazara, que comenzó el día 16 de octubre y que durará hasta final de año. Están previstas 10 visitas, siendo la primera y última visita de puertas abiertas, y el resto de visitas se invitan a distintos colectivos y los colegios. Además, se ofrece también una visita para un colegio de la comarca. El máximo de visitantes por turno son 50 personas y esperamos unas 500 personas de visitas en total. Por otra parte, lo más destacable en el tema de jardinería es la limpieza del matorral y arroyo del carril y el Caldereto, que se ha hecho con gente contratado por el ayuntamiento, gente del PER. También hablar de los podados de los árboles caídos en la Plaza Tierno Garbán y en el Colegio Fernando Gavilán, que hemos podado esos árboles, y esto ya nos ha hecho ver que tenemos que proceder a la poda de varios árboles, entre ellos los cipreses del cementerio, el pino de Algarrobá, y más adelante continuaremos con los del colegio Fernando Gavilán, como he dicho antes. Por otra parte, la Fuente de la Estrella, habéis visto que se ha sembrado de ciclamen rojo porque las especies que había allí estaban ya bastante delucidas por un tema de un exceso de humedad. En el tema de medio ambiente, informar de que se han atendido varias solicitudes de vecinos para el tema de arreglos de veredas y caminos, y atendiéndolo hemos solicitado un arreglo de un camino dentro del plan Conecta 2 de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, y tengo que informar que nos lo han denegado. Por otra parte, se nos ha perdido la colaboración con el concurso de Canaricultura, al cual no hemos podido cederle un local por la premura de tiempo, pero sí hemos colaborado con ellos con el transporte de material. Y también se nos ha podido la colaboración con la jornada de micológica de este año. Y por último, también hemos tenido una reunión de toma de contacto con la Asociación Madre Coraje para ver qué le podemos ayudar. También se ha solicitado al delegado del Gobierno andaluz una reunión para hablar sobre el plan contra incendios forestales y abordar definitivamente el problema que tenemos con los fuegos artificiales. En el tema de cementerio, ya teniendo en cuenta la proximidad del Día de los Santos, se ha autorizado el mismo horario de apertura que los del año pasado. Y por otra parte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han elaborado un borrador de ordenanza de funcionamiento del cementerio, puesto que las antiguas estaban bastante obsoletas y estaban funcionando con una serie de costumbres. Entonces yo vi interesante recoger estas costumbres en un borrador de ordenanza, a las cuales se os pasará para que aportéis vuestras inquietudes. Y nada más por mi parte. En la sesión plenaria del mes de octubre también presentaba un detallado informe de gestión la concejal de Salud, Virginia Bazán, la cual ha informado sobre la colaboración que se ha fijado con el Centro de Salud de Ubrique para dar difusión al inicio de la campaña de vacunación antigripal. Además, junto a técnicos de promoción de la salud de la zona norte de Cádiz, se están manteniendo distintos encuentros para establecer un calendario de actividades en nuestra localidad junto a colectivos ubriqueños. Desde esta concejalía estamos colaborando con la Consejería de Salud en la promoción y divulgación de la campaña de vacunación ante la gripe 2015-2016. La colaboración la estamos realizando a través de la emisión de cuñas informativas en Radio Ubrique y la elaboración por parte del Centro de Salud de Ubrique de sesiones informativas destinadas a toda la población en general. En relación al tema de promoción de la salud, pues he mantenido varios contactos con los técnicos de promoción de salud del área sanitaria norte de Cádiz para fijar cuáles van a ser aquellas actividades que vamos a realizar en la localidad con diferentes colectivos en este ámbito. En el apartado de actividades, pues deciros que el 23 de octubre tuvieron lugar las terceras jornadas de deporte adaptado que fueron organizadas por la Consejería de Deportes y el Patronato y con la colaboración también de la Consejería de Salud. Fue un día de convivencia y de interacción entre diferentes colectivos de discapacitados de nuestra localidad. El mismo día 23 se realizó la grabación del programa de Salud al Día. Eso fue un proyecto que presentó Antonio Rodríguez Carrión y se lo aceptaron. Y es un programa en el que se va a ver reflejado sobre todo todas las actividades en temas de hábito de vida saludable que tienen lugar tienen cabida en Ubrique. En el apartado de reuniones con diferentes colectivos, pues informar que hemos mantenido entrevistas tanto con la Asociación de Fibromialgia de aquí de Ubrique, con el Centro Ocupacional del Cortido y con en forma de representación de un grupo de personas que sufren trastorno mental grave en Ubrique, hemos tenido reunión tanto con la Asociación FASAEM, que no tienen delegación en Ubrique, pero sí tienen delegación en Arco, con la delegada de Arco y con el equipo de salud mental de Villamartín. Ellos nos han planteado diferentes situaciones de necesidad de actuación aquí en Ubrique con ese colectivo que se están baremando. Eso en el apartado de salud. En relación a la delegación del mayor, deciros que el día 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas de Edad y para ello, para celebrarlo, pues se realizaron una serie de actividades durante el mes de octubre. Se iniciaron el día 1 con la celebración de este día. El día 5 de octubre tuvo lugar una charla coloquio en Radio Ubrique, en la que se invitaron a diferentes personalidades de aquí de la localidad y se abarcó el tema de la situación actual de la tercera edad aquí en la actualidad, en la ciudadanía. El día 8 de octubre se inició un taller de memoria personal y calidad de vida en el centro de día. Es un taller de memoria que se realizó durante el mes de octubre y se va a realizar durante el mes de noviembre y diciembre, ¿vale? El día 14 se realizó un taller de plantas aromáticas en la localidad y el día 20 de octubre tuvo lugar la presentación de la actividad que tiene lugar con los mayores de 65 años llamada Gimnasia 65. Deciros que todas estas actividades tuvieron una gran aceptación, se llenaron prácticamente todas las actividades y que los mayores y todos los asistentes pues nos transmitían su gratitud y su necesidad de que continuáramos en esa línea, ¿no? Yo creo que ya es hora que le demos una oportunidad y le demos el papel que merece las personas de edad y que dejemos de pensar que son jubilados porque la verdad es que tienen un papel bastante activo en la sociedad actual, ¿no? Y desde la concejalía pues queremos que se haga mérito y que evidentemente sigamos trabajando en esa línea. En el apartado de visitas, pues hemos realizado visitas al centro de día, donde hemos comprobado de primera mano cómo se vienen desarrollando los talleres que son subvencionados por el ayuntamiento, tanto el taller de óleo, el taller de manualidades, también estuvimos visitando el taller de memoria que acabo de mencionar, y también ellos nos trasladaron su agradecimiento, tanto por el interés que hemos prestado en comprobar el desarrollo de dichas actividades, como por la buena predisposición en continuar trabajando en esa línea. Con la Escuela de Adultos también he mantenido una reunión, he ofrecido mi colaboración y participación en todas aquellas actividades en las que tanto mi Consejería del Mayor como Salud tengan cabida. Y estoy convencida de que van a ser muchos los proyectos en los que podremos colaborar y aunar esfuerzos. En relación a la campaña de teatro, que posteriormente pasará a definir mi compañero de Cultura, puedo decir que la Consejería del Mayor va a colaborar este año con un descuento del 30% para estas personas, para lo cual tendrán, presentando el carnet de 65, tarjeta 65, pues ya podrán optar a ese descuento. el próximo jueves 29, es decir, mañana acompañaré a los pasado mañana, perdón, acompañaré a los mayores una actividad que también viene desarrollada por el Patronato de Deporte, que es actividad Salud 50, pero que este año también se ofreció la posibilidad de aumentar las plazas para que los mayores de 65 también pudieran asistir. Y mañana, pues, el jueves los acompañaré. Y desde la Delegación de Seguridad, pues, informaros que en el apartado del Consorcio de Bomberos, es decir, que Ubrique ha sido nombrado como uno de los municipios menores de 20.000 habitantes que van a formar parte o que ya forman parte de la Junta General del Consorcio de Bomberos. Dicha junta se constituyó el pasado 5 de octubre. En ella los nuevos consejeros pues se prometió el cargo y se nombraron tanto al presidente de la junta como a los vicepresidentes. En esta ocasión la presidencia ha recaído en don Francisco Vaca García, que es el actual alcalde de Castellar, y las vicepresidencias pues recayeron en la localidad de Santo de San Roque, Chiclana y Sanlúcar. Y el pasado jueves 22 de octubre tuvo lugar una reunión sobre el plan de emergencia local, en la que aparte de presentar el plan de emergencia municipal e informar sobre ello, pues se nombró tanto el comité asesor como el gabinete de información. Se presentó el resto de la implantación y seguidamente pues se realizarán diferentes actividades relacionadas con este plan. Y tengo un apartado de informe de seguridad relativo a actividades que se han desarrollado en la localidad. En relación a la actividad de descenso de bicicleta de H. Varada Ubrique, tuvo lugar el 10 de octubre, pues tuvieron lugar dos incidentes relacionados con caídas de diferentes participantes, en la que los servicios sanitarios contratados para esa actividad pues realizaron las actuaciones que fueron pertinentes. En relación a la actividad Carrera Popular Nutria Espantaneda, que tuvo lugar el 25 de octubre, no se han informado ningún incidente y en principio nada más. También hoy viernes destacamos el informe presentado en el Pleno Ordinario por la Delegada de Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo. Desde ese área se destaca la puesta en marcha en los centros educativos ubriqueños de la segunda parte de la campaña Educando en Igualdad. Además, hoy viernes la delegada ha participado en la Diputación de Cádiz en un encuentro de coordinación de las delegaciones de igualdad de municipios de menos de 20.000 habitantes para el diseño de nuevas iniciativas. Durante la reunión de esta mañana se han coordinado las diferentes actuaciones del Servicio de Igualdad de Diputación para el último trimestre de este año 2015, en que toma protagonismo, entre otras acciones, la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con la intención de trasladar un mensaje común en todas las poblaciones. En el área de mujer y políticas de igualdad, informo que ya se ha puesto en marcha la décima campaña Educando en Igualdad, la segunda parte de la décima campaña Educando en Igualdad, desde la Delegación de Asuntos Sociales junto con Políticas de Igualdad, con la que se pretende transmitir a los menores de los centros educativos los valores de igualdad, respeto y convivencia, reforzando los contenidos que adquirieron en el curso pasado en la primera fase de este programa. El pasado 13 de octubre se remitió a todos los órganos integrantes del Consejo Local de la Mujer una carta informando de que por parte de esta concejalía estaba previsto convocar en un periodo breve de tiempo el Consejo para tratar propuestas e iniciativas relacionadas con este área de cara al próximo año y que todas las partes puedan participar elaborando propuestas y poderlas debatir en el Consejo. Y que el viernes próximo, día 30, está previsto que acuda junto con la titular de la Concejalía de Participación Ciudadana a la reunión de coordinación y delegación de igualdad de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, convocado por Diputación, con la finalidad de coordinar el trabajo y recabar sugerencias e inquietudes y determinar actuaciones en el área de igualdad y de mujer. Desde la Delegación de Fomento Creativo, informar que el 9 de octubre acudimos a la presentación del libro de Ana Eugenia Venegas Moreno, Quimera Bipolar, que durante la presentación del libro hizo un performance y que nos sorprendió bastante por el punto de originalidad que tenía. Y destacar que, aunque no me he podido leer todavía el libro completo, sí tiene. Es interesante la lectura porque tiene. Es casi capaz de transmitir sentimientos de diferente índole. Y también destacar a otra autora, María Nieves Moreno Rosa, de la novela infantil y juvenil Los sueños de Daniela, que se encuentra entre los 5 finalistas para el premio de Ediciones Atlantis a la mejor novela de fantasía de 2014, que la gala será el 27 de noviembre en Madrid, y desde aquí que le deseamos toda la suerte posible, así como que siga con su trayectoria como escritora. y desde el área de comercio, pues informar que el 13 de octubre el compañero Manuel Ángel y yo nos reunimos con los comerciantes del mercado municipal de Abasto para ver las demandas que tenían y establecer posibles propuestas, y que el horario que tenían hasta ahora se mantiene, el horario de apertura y de carga y descarga. Y que la calle San Sebastián, debido a las obras que han tenido, pues que estamos trabajando desde comercio una campaña, una tirada especial de bolsas para darse a los comerciantes, para darles un poco de publicidad. Y eso es todo desde mis delegaciones. Cambiamos de tema. Con motivo de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los difuntos, desde la parroquia de Ubrique se informa sobre los horarios y lugares de celebraciones. Mañana sábado 31 de octubre, vísperas de Todos los Santos, será a las 8 de la tarde del convento. El 1 de noviembre, solemnidad de los santos, a las 10 de la mañana en el Jesús y a las 12 del mediodía en la parroquia. El 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, a las 12 y media en el cementerio y a las 8 de la tarde en la ermita del San Antonio, habrá misa de difuntos organizada por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. El 6 de noviembre, a las 8 de la tarde en la parroquia, misa de difuntos organizada por la hermandad del cautivo, y el 7 de noviembre, a las 8 de la tarde, también misa de difuntos organizada por la hermandad de los Remedios. Por otro lado, desde la Delegación de Juventud se colabora durante este fin de semana con dos iniciativas organizadas con motivo de la celebración de Halloween. Mañana sábado, el taller permanente de teatro y expresión corporal Te Atreves, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, llevará a cabo a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín la puesta en escena de Thriller Party, una actividad teatral dirigida a todos los públicos, tanto a niños a partir de 6 años como jóvenes y adultos. El programa de actividades que se incluyen en Thriller Party es bastante amplio, con historias de miedo, así como escenas de teatro, maquillajes y caracterizaciones de terror, bailes y danzas rituales, todo ello acompañado con luces, música y efectos especiales. Por otro lado, la jornada de mañana sábado y el próximo domingo, el grupo de teatro Shakespeare, con la colaboración de la Delegación de Juventud y de la Casa de la Juventud, se va a celebrar el tercer pasaje del terror en la Casa de la Juventud, en horario de 9 de la noche a 12 de la medianoche. La entrada al evento será 1 kilo de alimentos no perecederos, que será destinado a Caritas de Ubrique, no siendo recomendable la entrada a menores de 12 años sin el acompañamiento de un adulto. Pues a diferencia del año pasado, este año lo que hemos organizado es que sea un poco más participativo, en el que digamos las personas que vayan a entrar y que vayan a... que se sientan como parte de ese espectáculo y que puedan participar en sí. También hay zonas que sí, por ejemplo, cuando vayan a retirar su entrada le van a preguntar si son alérgicas a alguna de comestible, por decirlo así. Yo rogaría a todos que dijeran la verdad si es alérgica o no, porque lo que se está jugando después es su salud, que no es... porque hay una parte de ese espectáculo que sí es saber si esa persona es alérgica o no. Y después, este año hemos elaborado dentro partes de vídeo, de audio, y está bastante bien. Incluso hay personas ya que han escuchado esos audios y esos vídeos y se han quedado bastante impresionadas. Entrada a partir de las 6 de la tarde, se va a abrir una reserva para aquellas personas que no quieran portar, digamos, el kilo de alimento después a las 9, porque vayan a salir de paseo, vayan... pues acudan con anterioridad, se apuntará allí el nombre, la lista y todo, y después a las 9 cuando yo llegue no tendrá más que ir y recoger directamente la entrada sin ningún problema. El año pasado se lo dedicamos a la niña Marina Reguera y a la asociación Vamos Juntos, y este año pues hemos decidido destinarlo a otra asociación como es Caritas. Y por último, antes de finalizar, les informamos que hoy viernes la Peña Flamenca de Ubrique ofrecerá un espectáculo de copla con la participación de Yolanda Gallo. Será a partir de las 9:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.